Hey, you, that sound. Everybody look, what's going down. Hey, you, that sound. Everybody look, what's going down. Hey, you, what's that sound. Everybody look, what's going down. Hay muchas razones para escuchar el Fuga. Esta es una de ellas. Empezamos el ciclo 2013 y tenemos para hoy la biografía musicalizada de Chuck Berry, que nos visita por estos días, el 15 de abril, en Teatro Verano. Y fue oportuno, a nuestro entender, realizar un pequeño informe especial sobre esta figura legendaria del rock and roll. Y con Mariana Rodríguez en los controles, ya vamos a dar comienzo al especial de hoy. Chuck Berry, la biografía y sus comienzos. Podemos decir que Chuck Berry ha sido una personalidad pragmática hasta la exageración. Probablemente prefiera que se le recuerde como hombre de negocios y propietario de fincas e inmuebles, más que como artista. Y antes escogerá recordar sus hazañas amatorias que escuchar Chuck Berry's Golden Decade. Con él no valen las excusas del negro pobre y tonto estafado sin piedad por el patrón blanco. Nacido el 18 de octubre de 1926 en un barrio de San Luis, Missouri, creció en el seno de una familia gobernada por una madre de mano firme en la economía doméstica y un padre cabal y trabajador muy ligado a la iglesia baptista. Contaba 6 años cuando los Berry se mudan a una casa mejor, con 5 habitaciones, cuarto de baño, sótano y calefacción central. Un gramófono Victrola y un piano que se disputaban entre él y su hermana Lucy, que iba de cantante de ópera pero lo olvidaría al casarse, completan el marco familiar. Muy pronto aprende el joven Charles Edward Anderson Berry el valor del esfuerzo personal y el ahorro, nociones inculcadas por su padre, y a los 17 años ya posee su primer coche, un Ford V8 del 34 que cuesta $35, y será el primero en una larga lista de automóviles. Es una pasión que compartirá en su adolescencia con la fotografía. En cuanto a esto, llega a tener su propio laboratorio en el sótano. Y decíamos la fotografía y también la electrónica y las cuestiones técnicas en general. Pero todas estas aficiones palidecen al lado de su mayor obsesión, el sexo opuesto. Tengo una poderosa libido, declaró una vez en una entrevista. Tras unas primeras experiencias de voyeur que le marcarían de por vida, estudiando a escondidas un libro de medicina de su madre o espiando desde el techo de su casa de la vecina que se estaba bañando con la ventana abierta, en fin, intenta superar su timidez en escarceos con varias chicas. Una mayor que él, Alma, será quien estrene su virilidad en el garaje trasero, pero su primer amor se llama Margie, una lesbiana que accederá a sus ruegos momentáneamente para abandonarle después. El alcohol, por otro lado, nunca formará parte de sus necesidades. Una dolorosa primera experiencia con una botella de licor le convierte en abstemio convencido. Hasta la fecha ha vivido a cuenta del Estado en 3 ocasiones y sin duda el color de su piel fue un factor determinante en sus condenas. Pero siempre supo sacar provecho de estas experiencias carcelarias para ampliar sus conocimientos y mejorar su relación con el sistema. La primera vez fue en el verano del 44. Con 2 amigos parten en coche hacia Kansas City, primera parada de un utópico viaje hasta California, el sueño dorado de todo adolescente yankee con un volante entre las manos. Pronto se quedan sin dinero ni neumáticos de repuesto, y uno de sus colegas, un tal Skip, tiene la brillante idea de atracar una panadería. Charles participa en el segundo atraco a una barbería y de regreso a casa el coche revienta, dejándolos tirados en una cuneta de la autopista. Nadie para a ayudarles, le llaman negros y siguen su camino. Y al primero que lo hace, le roban el coche. Los muy ingenuos son detenidos poco después. Le condenan a 10 años. Pasará los primeros 3 en el reformatorio de Algoa a 2 millas de la penitenciaría de Missouri. Cuando regresa a casa en octubre del 47, se pone a trabajar de carpintero con su padre, quien empieza a llamar Chuck. Quiere enmendarse y pronto ahorra los $275 del primer pago de un Buick Roadmaster Sedan del 41. Su actitud es la del hombre de color astuto y optimista, que no se deja vencer por los obstáculos y anhela aprender las reglas del juego para acceder a su ración de prosperidad. Sabe separar la intolerancia y el odioso racismo de algunos blancos de sus ideales como ciudadano norteamericano. Para él son tan dignos de admiración Muddy Waters y T-Bone Walker como Bob Hope y Lucille Ball. Sus gustos musicales siempre han basculado hacia Nat King Cole, Frank Sinatra y los Everly Brothers, música para blancos. Suerte que la poca voz frustró sus pretensiones de baladista, o nos hubiéramos quedado sin Sweet Lick 16, Back in the USA y el resto. Esta capacidad de adaptación al entorno explica el hecho de que supiera sintonizar tan acertadamente con los intereses e inquietudes de los niñatos y niñatas de la época. La adecuación a las demandas del mercado queda ya patente en su primera sesión de grabación en los estudios Chess de Chicago. Chuck Berry lleva tocando profesionalmente en los clubs de San Luis desde la primavera del 52. Blues y sobre todo country para hermanos negros de fin de semana. Su primer combo serio sería Johnny Johnson al piano, Evie Hardy a la batería, y este combo pone al rojo vivo las noches del Cosmopolitan Club, compitiendo incluso con la banda de Ike Turner, que se presenta al otro lado de la ciudad. En el verano del 54 viaja a Chicago con un amigo y ve en una sola noche actuaciones de Howlin' Wolf, Elmore James y su ídolo Muddy Waters. Consigue hablar con este último y al preguntarle cómo podría él hacer un disco, el viejo lobo contesta: "Yeah, ve a ver a Leonard Chess, yeah, Chess Records, en la calle 47 y Cottage". Entonces, a la mañana siguiente, se persona en la discográfica, conoce al astuto Leonard Chess y sale con la promesa de una grabación si antes presenta una maqueta. Así lo hace y el 21 de mayo del 55, con Leonard Chess manejando un magnetofón monoaural Ampex 403, registra sus primeras canciones Maybelline, que ya fue escuchada, We Wee Hours, 30 Days, You Can't Catch Me. Y el señor Chess se interesa por la primera, titulada originalmente Ida May, un curioso pastiche hillbilly de oscura coloración. Firma el contrato de grabación y edición musical, que Chuck no entiende muy bien, y vuelve a San Luis, al trabajo de carpintero y las clases de cosmetología en una escuela de peluquería local. Hay que llevar la comida a casa. Escuchamos ahora Sweet Little Rock and Roller. Roll. tópicos al uso y de frases hechas, por favor. Huyamos de los lugares comunes y los coletazos nostálgicos al estilo de la película American Graffiti. Silenciemos el rumor dejado por esa rock band de melenudos rostros pálidos que ejecuta hasta la eternidad una forzada e interminable versión bastarda de Johnny B. Goode. Este es el primer mandamiento que uno se ha impuesto al encararse la figura de Chuck Berry. Sin adjetivos, que en su caso están de más. Su nombre lo dice todo, o casi todo. Los hechos y hacer posible, solo los hechos. No es una historia fácil de relatar. Escapa a los patrones utilizados habitualmente para documentar leyendas, mitad embuste y mitad realidad, de otros patriarcas del rock. No hay en su azarosa y un tanto prosaica existencia trazos de la megalomanía trágica de un Elvis o la demencia atávica de abuelo de un Jerry Lee Lewis. Tampoco puede compararse su personalidad con la exuberancia genital de un Little Richard o la ingenuidad, falta de ambición de un Bob Dylan. Y sin embargo, Chuck Berry, más que cualquier otro, es la personificación misma del rock and roll, la más elemental sustancia de esa música. Su más significativa contribución se limita a una veintena de títulos regrabados hasta el aburrimiento y a menudo acompañados del más variopinto material de relleno, o sea, retazos de blues, oportunistas tintes latinos, amagos de calipso, que gracias a su instinto comercial y una brillante y nada peyorativa simpleza, conectaron certeramente con la audiencia de rock and roll de mediados de los 50, es decir, blancos, adolescentes y de clase media. Eran modestas viñetas habitadas por apetecibles jovencitas y automóviles de impecable cromado, pellizcos sonoros de irresistible ritmo, prometiendo 2 minutos de ese hedonismo barato que yace en el fondo mismo del sueño americano. Música para centros comerciales, hamburgueserías y heladerías, salas de baile sin licencia para vender alcohol. Lo cierto es que los dominios de esa nueva raza, los teenagers, que aún lo tenían todo por descubrir. Son canciones que casi todos conocemos, el abecedario básico del rock and roll, si se quiere, simples historietas pegadas como la carne al hueso, a sencillas estructuras rítmicas apuntaladas por esos riffs de guitarra ya clásicos que las identifican al instante. Creaciones tal vez vulgares y superficiales, pero tan ricas en su contexto como la obra de arte más universalmente reconocida. Vamos a poner un poco de música y empezamos con su primer tema reconocido a través de las emisoras radiales con el DJ Alan Freed como transmisor de el primer tema que se hizo conocido en su época llamado Maybelline. Y ya lo escuchamos. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. We'll be right back. went down. That's when I heard that highway sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 and a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Sus canciones que hayan desafiado el curso del tiempo, como la más sublime fuerza poética, prueba que había algo más, mucho más, bajo su vulgaridad y su condición de productos de consumo rápido, sin segundas intenciones. Se ha dicho que su estatura como poeta rock es por lo menos equiparable a la de Dylan y otras plumas ilustres. Ambos comunican un abundante deleite casi infantil por los descubrimientos lingüísticos que los poetas serios no siempre saben transmitir. Pero las letras más ambiciosas de Berry, a diferencia de las de Dylan, nunca parecen forzadas o pretenciosas. Su lenguaje está repleto de barbarismos y pronunciaciones macarrónicas o vulgares, palabras inventadas a medias, términos como motorbaiting, literalmente querría decir pasear en coche, son de su propia cosecha. Y estas palabras, que no tienen su origen en la cultura escrita, los libros, sino en la visual, en la América de los eslogans publicitarios, la televisión, los carteles de carretera, etc. Todo esto ideal para invadir el argot quinceañero de un colectivo en busca de una identidad y un idioma propios. Siempre con mucho sentido del humor, también con un inconsciente toque de surrealismo. Me pregunto de qué otra forma un negro tan receptivo e inteligente como él podía relacionarse con una sociedad regida por blancos. Chuck Berry supo sacar provecho a su esquizofrenia, una doble personalidad que siempre la ha mantenido en suspenso entre el rock y el blues, la sólida fe baptista de sus progenitores y una libido insaciable, la vida entre rejas y esas promesas de solvencia económica del American Way of Life. Escuchamos ahora Johnny B. Goode. Pasa el tiempo y no hay respuesta por parte de Chess, hasta que, sin previo aviso, Maybelline derrama sus encantos por las ondas radiofónicas. Leonard Chess ha remitido un test pressing de la grabación a su socio en Nueva York, un locutor llamado Alan Freed, que la ha radiado obteniendo una inesperada y clamorosa respuesta de los oyentes. A cambio de esta publicidad anticipada, Freed figura como coautor del tema por valor de $40,000 al año durante 3 años. Chuck toma la guitarra y sale a la carretera hacia los clubs de Atlanta, Georgia y varias ciudades de Nueva Inglaterra para empezar. Aprende sobre la marcha los entresijos del negocio, a vivir en hoteles y autobuses, a desconfiar de promotores y representantes. Su primer manager, siempre falseando porcentajes, será el último. Y a desarrollar trucos escénicos también aprende, por ejemplo, gesticular al interpretar una canción o el famoso paso del pato, para cautivar obviamente al público. Realiza sus primeras giras con otros artistas, las típicas expediciones que reunían una orquesta, 2 o 3 grupos vocales y otros tantos solistas de éxito fugaz, en un solo espectáculo de ganancia asegurada en provincias. Y recala en Chicago para una segunda sesión el 20 de diciembre del 55, que produce No Money Down, Together We Will Always Be, Downbound Train y otras. Como siempre, Leonard Chess, con su buen ojo comercial, será quien escoja los temas a publicarse. Chuck no se queja, está demasiado ocupado recogiendo el caudal de dinero que le proporcionan sus numerosas actuaciones. Vamos a hablar un poco ahora sobre la discografía. La discografía de Chuck Berry, tan extensa como poco conocida, describe mejor que cualquier palabra el significado del rock and roll. Superpoblada de clásicos atemporales e inspiradas oscuridades, es a la cultura rock lo que los 10 mandamientos es al cristianismo. A eso se le llama universalidad. Rebasado Júpiter y Saturno, en lo más profundo del hiperespacio, existe una grabación de Johnny B. Goode. Fue lanzada junto a otros mensajes representativos de la civilización humana a bordo del Voyager 1, un satélite que la NASA envió a través de mudas constelaciones en busca de otras hipotéticas formas de vida inteligente. Mientras cumple los destinos cósmicos, aquí abajo los efectos de Johnny B. Goode, una de las más eternas expresiones del rock and roll, continúan perdurando con la misma fuerza del primer día. Desde un punto de vista terrícola, definen la esencia de una música que no ha necesitado evolucionar formalmente para conservar su impacto. Como la paleolítica rueda, que todavía es redonda, el arte de Chuck Berry desafía tiempo y progreso. Ninguna de las muchas agresiones devengadas por su uso y abuso ha podido aminorar o alterar el revolucionario poder de ese pragmático alfabeto. Muchos son los que han copiado sus canciones, pero nadie ha podido reproducir su sonido. En la imbatible versión original de Johnny B. Goode, mucho más allá de su función detonante, condensa una fórmula perenne y un estilo único en su especie. Desafortunadamente, de tan célebre, ha encasillado a Chuck Berry en un arquetipo del que aparte de ese solitario atributo, poco más se sabe en términos generales. El grueso de su obra permanece sumergido bajo la punta del iceberg debido en parte a un largo periodo de letargo discográfico. El estrato más puro de Berry, el que le convirtió en leyenda y figura capital, se encuentra comprendido entre 1955 y 1959, los años más fructíferos de su relación con el sello de los hermanos Leonard y Phil Chess, una compañía de Chicago especializada en race music, a la que proporcionó súbita expansión a nivel nacional y su más decisiva contribución a la génesis y ulterior desarrollo del rock and roll. A pesar de no obtener ningún número uno, los primeros singles de Berry, en su primacía y grácil palpitación, reinventaron la música popular con una copiosa amalgama de influencias ingeniosamente digerida, expuesta mediante atrevidas manipulaciones armónicas e investida de una elocuencia que nadie hasta ahora ha superado. El respaldo recibido de Alan Freed y un timbre vocal dudoso, o sea, las emisoras le creían blanco, eso evitó censuras. Entonces, este respaldo de Alan Freed y su timbre vocal abrieron paso a un caudal de nuevas sensaciones a 45 RPM, no reunidas en LP, hasta 2 años después de llegar Berry a Chicago. Después de este paréntesis con la discografía, seguimos ahora, pero antes de seguir con la biografía, vamos a escuchar el tema Come On. Couldn't get my car started, laid off from my job, and I came for to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on, since my baby parted, come on. I can't get started, come on. For to check it, I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Steady thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. There's some stupid jerk trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you, and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey, and you belong to me. So come on, I wanna see you, baby. Come on, mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. Aprovechamos ahora para contar una anécdota. En 1958, cuando Chuck Berry disfrutaba de plena popularidad, fue acusado de violar el Acta Man, entre comillas, introduciendo a una menor en el estado de Missouri para satisfacer propósitos inmorales. La condena le dejó fuera de combate durante 2 años, que pasó encerrado en la cárcel. Cuando salió de ahí, ya no era el mismo hombre. En agosto de 1963, varios recluidos en la penitenciaría escuchaban la vieja radio de uno de ellos. Era un programa de rock y el locutor hablaba de los Beatles y se deshacía en elogios hacia los de Liverpool. En pocos minutos sonaron Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, y Chuck pasó por al lado de los recluidos como él mientras sonaban los últimos acordes de una de esas canciones, y Chuck escupió sobre el piso. También solía escupir cuando recibía las cartas que le enviaban desde todos los puntos de unión dándole ánimos, palabras de Little Richards, Jerry Lee Lewis, Bob Diddle, Muddy Waters, Elvis Presley, Howlin' Wolf, John Lee Hooker. El caso es que las buenas expectativas de su carrera como self-made man, hombre que se hace a sí mismo, van a sufrir un duro golpe por culpa de su inagotable libido. En El Paso, Texas, tiene un lío con una muchacha medio apache llamada Janice Escalante. La chica se pega a sus pantalones y Chuck decide llevarla a San Luis, donde vestida de india puede dar un toque de color al guardarropa de su club nocturno. El local va tirando a pesar de los inconvenientes y el acoso de las autoridades que, presionadas por aquellos que no ven con buenos ojos el éxito de un empresario negro, se muestran extremadamente rigurosas. Su mundo se tambalea cuando Janice es detenida por la policía al ser descubierta prostituyéndose en un hotel de la ciudad. Es menor de edad y ya había ejercido el oficio con anterioridad. En un juicio ocurrido en octubre de 1961, Chuck es declarado culpable y sentenciado a 3 años y una multa de $10,000. Es lícito preguntarse qué hubiera ocurrido de ser más claro el color de su piel. Pero en fin, Chuck Berry aprovecha la cárcel para estudiar empresariales, leyes, contabilidad y mecanografía. Luego de salir en libertad condicional en mayo del 64, viaja por primera vez a Inglaterra para una serie de conciertos. Las actuaciones no faltan, gracias a la renovada popularidad de sus canciones, en boca de, entre otros, los Rolling Stones, y los Beatles. En cuanto a los pesos pesados del rock and roll del 50, se han pasado al country, han abrazado la religión, o han emigrado a Las Vegas, o sencillamente han muerto, por lo que los años 60 le pertenecen. Ahora escuchamos Tulane. Con su acostumbrada astucia, Chuck Berry sabe ponerse al nivel de los nuevos tiempos, dejándose patillas y vistiendo pantalones acampanados y camisas multicolores. Es un héroe para hippies, greasers y oficinistas enrollados por igual. 1972 constituye su mejor año. Sin que nadie lo espere, logra su primer número uno con una rijosa tonada de explícito título, My Ding a Ling, y el éxito obtenido tiene como consecuencia una auditoría del IRS, el fisco norteamericano, por impuestos no pagados entre 1973 y 1974. Le atrapan, como se dice vulgarmente, con los pantalones bajados, y vuelve a sentir el peso de la justicia sobre sus amplias espaldas. El 10 de agosto ingresa a prisión por 3 meses. El tiempo libre le permite terminar su tantas veces relegada autobiografía, y a mediados de los 80 ingresa con todos los honores en el Rock and Roll Hall of Fame y protagoniza un largometraje autobiográfico llamado Hail Hail Rock and Roll. Vamos a escuchar Viva Viva Rock and Roll. Rock on! Bueno, hasta aquí llega su Criminal Record, un historial para el que me voy a permitir pedir un veredicto de inocencia. Al fin y al cabo, sus delitos no han sido de sangre y pesa mucho su aportación al sedimento cultural de este siglo. Pese a su escaso interés por figurar como parte de la historia, este hombre negro astuto y musicalmente indispensable está ahí arriba, atropellando a Beethoven y molestando a Tchaikovsky, como dice la canción. Bravo por Chuck Berry, un hombre que siempre antepuso su miembro viril y su cuenta bancaria a su arte. Y lo digo sin segundas, su actitud me parece tan respetable como cualquier otra. El 15 de este mes tienes la oportunidad única e irrepetible de verlo y escucharlo con sus 86 años vivito y coleando. Más vale nunca que tarde. Perdón, más vale tarde que nunca para salir del chauvinismo, provincialismo y mente pueblerina que aquejan hace un buen rato, un buen tiempo este país. Entonces, hey, hey, rock and roll, llega el número uno y no es el Toto da Silveira, así que no se lo pierdan. Y hasta la próxima entrega de Sonidos Magmáticos. We were out on the floor when they played number four. She done freaked me out and I was ready to go. I'm a rock. She was right on time and I wasn't a second late.